viernes 5 de febrero, para estudiar y meditar. Surgirá la pregunta, ¿cómo es? ¿Es mediante condiciones que recibimos la salvación? Nunca mediante condiciones es que acudimos a Cristo. Y si acudimos a Cristo, entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que al vivir la fe nos aferremos total y completamente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Al hacer eso, entonces hacemos las obras de justicia. Pero cuando Dios llama al pecador de nuestro mundo y lo invita, no hay ninguna condición allí. Él llama mediante la invitación de Cristo, y no es, ahora tienes que responder para venir a Dios. El pecador viene y al venir ve a Cristo sobre esa cruz del Calvario, cosa que Dios impresiona en su mente. Hay un amor que sobrepasa todo lo imaginable. Manuscritos Revelados, tomo 6, página 32. Preguntas para dialogar. 1. Analiza la cita anterior de Elena de White, léela en el contexto del estudio del miércoles. ¿Qué nos está diciendo allí? Observa en su declaración los dos elementos de la experiencia cristiana, fe y luego obras. ¿Qué diferencia marca en ella entre las dos? 2. ¿Por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos? ¿Por qué son tan difíciles de erradicar? ¿Será que por su propia naturaleza impiden que la gente perciba la necesidad de erradicarlos? Después de todo, si eres orgulloso, crees que estás haciendo las cosas bien. Y si crees que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué molestarte en cambiar? Meditar sobre la cruz y lo que ésta representa, el único medio para salvar a cualquier persona. ¿En qué medida puede ser una cura poderosa para el orgullo y la arrogancia de una persona? 3. ¿Isaías ve esperanza para la gente de otras naciones? Ve, por ejemplo, Isaías 25:3 y 6 y 26:9 y compáralo con Apocalipsis 19:9. Resumen. Isaías vio que, después de Asiria, Babilonia conquistaría Judá. Pero también vio que, a pesar de que los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas de este mundo, Efesios 6:12, obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían de ser Dios, el Señor prevalecía decisivamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas. Visítenos en www.escuelasabatica.es.